Continuamos acá desde la localidad de Zavalla. Seguimos transmitiendo en este evento, en este foro agrario soberano que comenzamos desde temprano y que continuamos durante la tarde, donde se están desarrollando los distintos talleres, talleres, comisiones, como quieran denominarlo, donde bueno, se debate, se intercambian ideas. Estamos también con Berenice Lobazano y Dara Liorca, son estudiantes de aquí de la Facultad de Ciencias Agrarias de la localidad de Zavalla, Universidad Nacional de Rosario, con quienes vamos a estar compartiendo también una charla para conocer, bueno, la mirada, la perspectiva, y también están un poco en la organización de todo lo que tiene que ver este evento. Berenice, Dara, muy buenos días a los dos, gracias por estar acá. Berenice, integrante del grupo de estudiantes autoconvocados, y Dara Llorca del grupo Activando, también dos agrupaciones de aquí de la universidad. Bueno, comentarles, preguntarles en principio cómo vienen viendo el desarrollo de la jornada. Y bueno, y si están las expectativas cumplidas de lo que venían planeando. Bueno, dale. Soy Dara, gracias por invitarnos acá a hablar un poco. Creo que expectativas alcanzadas. La cantidad de gente que vino como productora de distintas partes de la provincia para nosotros es importantísimo y mucho más que se dé acá dentro de la facultad, una institución en donde las empresas pisan bastante fuerte. Hoy día ver a la gente, al pueblo, digamos, a los habitantes y productores acá es como un orgullo, la verdad que estamos muy contentos y contentas de recibirles. Dara, ¿qué es el grupo Activando? ¿Cómo lo puedes definir? Bueno, Grupo Activando empieza, era hace un 2015, con un grupo de estudiantes que quiere desarrollarse en actividades de permacultura, de agroecología. Bueno, el inicio también es un poco, fue cultivar nuestros alimentos. Fueron pasando los años y bueno, pedimos también, en el inicio del proyecto era uno de extensión, un espacio acá dentro de la facultad, empezamos a producir, a hacer hortalizas, abonos de compost, bocalli, hicimos una bioconstrucción para guardar las herramientas. Y bueno, después nos llega una propuesta de producir un campo un poco más grande, así que Activando se fue por fuera de la facultad y ahora producimos en 2 hectáreas. Y como Zavalla firmó el convenio de RENAMA, que se compromete a fomentar la agroecología, ahora estamos trabajando 2 hectáreas en total, un poco de extensivos también. Así que bueno, aceptando los desafíos que se vienen, porque bueno, el compromiso es con la agroecología y con el pueblo en general de aportar la salud. Y creemos que empieza ahí por donde comemos, ¿no? Así que Berenice, como grupo estudiantil, el desafío un poco de estar al frente de toda la organización que tiene que ver con este encuentro, que como decía tu compañera, congregó a muchísima gente, muchísimos productores de distintos lugares de la provincia, todos presentes acá en la universidad. bueno, primero muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, es un laburo que desde GEA venimos siempre sosteniendo el tema de la soberanía alimentaria, de la agricultura familiar, del que en esta facultad a veces los profesionales no salen preparados para poder asesorar a esos productores, sino que trabajan más como asesorar a un gran productor y a las empresas, digamos. Entonces es una bandera de GEA de dar el espacio a quienes realmente trabajan la tierra y son los que nos dan los alimentos que siempre consumimos. Por lo cual para nosotros este evento estamos muy, muy contentos realmente con toda la gente que vino, pero nos encantaría que haya más estudiantes todavía acá presentes. La realidad es que de toda la gente que está acá, que hay muchos productores, hay profesionales, hay gente de diferentes organizaciones, faltan estudiantes, estudiantes de agronomía. Bueno, yo soy de licenciatura en recursos naturales, pero faltan estudiantes que se acercan a estos espacios y que entiendan cuál va a ser su rol también social que tienen una vez que salen de esta universidad, que es pública, para poder saber cómo asesorar y cómo trabajar con ese productor que quiere trabajar la tierra de otra forma, que no quiere tener que comprarle todo el commodity a una multinacional para poder trabajar. Así que ¿Y por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees que no está en la cantidad de estudiantes que a tu entender debería haber estado presente hoy aquí? Es una muy buena pregunta. Creo que es un conjunto de realidades que se dan en este espacio principal que tiene la facultad. Primero, su lejanía de la ciudad, donde a veces uno no está alejado de los reclamos que hay, de las protestas que se realizan. La realidad es que esta facultad, como te digo, en todas las materias, en la mayoría, porque hay excepciones, hay docentes que están acá presentes y que trabajan e intentan mostrar otra mirada, pero en la mayoría lo que termina sucediendo es que no se fomentan este tipo de espacios, no se fomenta el sentarse a trabajar con productores pequeños, sino que lo importante es llegar a trabajar en una empresa y que te contraten. Y siempre falta un poco de militancia, digamos, del preguntarnos por qué la pata social en esta facultad. Como ayer, nosotros esta jornada arrancamos el jueves con un evento acá en la facultad, que vino un productor, hace más que nada ganadería, que es de veterinaria él, y lo dijo con una frase muy clara: la pata social en la facultad no es que es cortita, está amputada directamente. Y eso pasa también en esta facultad con, como te digo, excepciones, porque hay que reconocer esos docentes o estudiantes que trabajan eso, pero realmente es una pata que está muy amputada en esta institución. Pero bueno, creemos que este evento va a empezar a abrir, a oxigenar un poco para que se empiecen a tratar otros temas también. Una de los ejes que se propuso como mirada transversal, si se quiere, a todos los talleres, a todo el foro, a todo el evento, tiene que ver con juventud y con género. Y ustedes son mujeres jóvenes. Bueno, ¿cómo lo ven a eso? ¿Qué mirada tienen? Y si creen que efectivamente eso se está llevando adelante. Bueno, que la verdad es buena pregunta. Y creo que en parte sí, creo que se le está dando, las mujeres empiezan a tomar nuevos lugares de espacios para poder charlar y poder, digamos, llegar su voz. Realmente en lo que es producción hortícola, las mujeres representan la mayor parte de la producción, quienes producen esos alimentos, por lo cual es importante empezar a darles el lugar que merecen y la voz, y dejar el espacio de que se ganan la voz, su voz, su espacio, para poder discutir sus problemáticas, que a veces difieren un poco de las que tienen otros grupos. Dara. Bueno, estaba pensándolo un poco también, complementando ahí un poco lo que dice nuestra compañera. A veces siento que como jóvenes venimos ahí medios trabados para hablar y para exponernos en estas situaciones, y me gusta mucho cómo están desarrolladas las didácticas, así desarrollar bien las temáticas por separado, donde se trabajen en pequeños grupos. Y esto de la distribución equitativa de la palabra es muy importante. A veces se monopoliza la palabra en unos pocos y nos quedamos con eso, y la importancia de hablar y de expresarnos y de contar todo lo que nos atraviesa, y finalmente terminar en una conclusión constructiva. Y esto es grande, siento. Berenice Lobazano, Dara Llorca, muchísimas gracias por estar acá presentes, y felicitaciones a las dos, no solo por el trabajo que vienen realizando, sino también por estar al frente un poco de toda esta organización, que es un laburo dificilísimo, y bueno, espero que supere las expectativas que tenían de un principio. Gracias.